Ahora dejo a un lado los sentimientos que he ido gastando, las palabras bonitas y los salmos, las verdes alimañas que no fui. Y estoy cansado, me he pasado la vida traficando con versos, poemas tatuados en lienzos que no pude escribir. Estoy perdido y a mí nadie me explica ese motivo por el que ya estoy muerto, estoy vivo. Si vivo dentro de alguien que hay en mí, porque soñar y dejar de crear las 100,000 fantasías que vivo de noche, que sueño de día entre gatos pardos, botellas vacías, cenizas de un árbol que no conocía, nostalgia que baila con melancolía, subiendo para abajo y bajando hacia arriba. Escenas de penas que nadie escribía, que yo ya me ocupé de pintar mi vida. Así que paso los órdagos y envites del fracaso, los baches que suceden sin descanso, el ruido producido al partir. Me hago más fuerte si un puto día consigo ya no verte, no vacilar si te tengo de frente, ya no sudo por verte venir. Pierdo el silencio, mis labios ya se olvidan de dar besos, no sé que pierda uno de ellos y vuelva donde no debió salir. Que busco ese cielo al compás del anhelo, si vio la serpiente que no arde en el fuego, que toco las luces de Cristo sin cruces en carreteras plagadas de piedras que nunca confundo, lo vano y profundo, marchito el latido de ese día contigo. Yo no tenía lengua, solo tenía oídos para escuchar la niebla que deja el olvido. Soñar y dejar de crear las 100,000 fantasías que vivo de noche.